8:18 minutos. Seguimos en Kermés haciendo periodismo turno mañana. Vamos a hablar unos minutos con el ministro de Modernización y Conectividad del Gobierno de La Pampa, Antonio Curciarello. Antonio, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien. Antonio, estás a cargo de la parte en que se entregan los permisos de circulación para habilitar las nuevas excepciones que empiezan a regir a partir de hoy, el tema de comercios, profesiones liberales, trabajo doméstico, también peluquerías. Contanos un poquito cómo ha funcionado el fin de semana y la cantidad de gente que ha sido habilitada. A ver. Sí, el ministerio a cargo mío tenemos esa tarea de instrumentar la tramitación del certificado de circulación. A partir del viernes a las 0 horas, como se había dicho, ya se puso el sitio en línea, y hasta ayer a las 6 de la tarde, que son los datos consolidados que tengo, fueron más de 7.100 personas en toda la provincia que lo tramitaron. Dado a la cantidad poblacional, Santa Rosa y Pico fueron las dos localidades que mayor tramitaciones tuvieron. Y en líneas generales funcionó muy bien, porque se propuso un sistema ágil y rápido, donde el permiso se te da inmediatamente, debido a que tiene carácter de declaración jurada la información suministrada. Funcionó bien, salvo alguna cuestión, alguna consulta que pudimos ir resolviendo, pero la verdad que satisfechos con el trabajo hasta ahora. ¿Esto sigue habilitado para aquel que no lo hizo al trámite? Sí, claro. El certificado tiene una validez hasta el 10 de mayo, que es hasta donde hoy por hoy está estipulada el aislamiento. Por lo cual, aquella persona que de acá al 10 de mayo necesite tramitar el permiso, lo puede seguir haciendo en el sitio que se hizo a tal efecto. Así que sí, lo puede seguir haciendo hasta esa fecha. Y esto es digital, se le entrega una constancia de forma digital para que la muestren, para que le permitan circular, ¿es así? Claro, esto es, uno completa sus datos, se valida la identidad de la persona, y una vez que la persona puso, lo terminó, automáticamente se genera un archivo en versión PDF, que ese archivo cada uno lo puede tener descargado en su celular, y si la autoridad, la policía, fundamentalmente en la vía pública, le pide el permiso, lo puede mostrar o en el teléfono, o también lo puede ver impreso y lo muestra impreso, ¿no? Claro. Papel. ¿Cuál fue el rubro, por decirlo así, que más permiso de circulación obtuvo? Eso fue variando un poco por localidades, pero en casi todas fue las profesiones liberales. ¿Pero por qué? Porque son muchas. Si uno lo mira, yo no tengo hoy desclasificado cuáles de esas profesiones tienen, ha tramitado más, pero todas las profesiones tienen más, han tramitado más permisos que el segundo rubro, que es el comercio. Entendiendo en el comercio tanto al titular del comercio propiamente dicho como a los empleados. Ah, claro, porque el del comercio se le entrega también a los empleados. Claro, porque porque esto no es un certificado que te habilita a trabajar, sino que esto es un certificado que justifica tu circulación por motivos de tu trabajo. Claro. Sí, está clarito. Es para poder circular y que la policía, cuando te frene y te lo pida, vos estés habilitado. Está. Sí, estoy yendo al trabajo, por eso se pide el domicilio personal y el domicilio laboral. Supongamos, para quienes, no sé, supongamos, ustedes que están en Toay y residís en Santa Rosa, pero te agarran en Anguil. ¿Qué hace usted acá, no? Claro, no tendría justificación en ese Exacto. sentido. Claro, sí, está bien. Antonio, también están trabajando con el tema de pampeanos y pampeanas que han quedado varados en distintas partes del país para poder regresar. Se había habilitado una tanda, después se frenó eso. ¿Cómo están trabajando en sí, ese sentido? En realidad, Nación había tomado esta decisión donde lo hizo prácticamente de forma, unilateral. Con esto no digo ni bien ni mal, sino unilateral. En aquella vez tramitaron una cierta cantidad de permisos y, y lo concluyeron. En este caso, Nación nos está participando a las provincias para que el proceso lo hagamos en conjunto, y en ese sentido nosotros ya hemos avisado y comunicado que a partir de las 0 horas de mañana va a estar disponible un nuevo sitio, que después daremos a conocer, donde las personas, los pampeanos y pampeanas que estén en alguna otra parte del país y necesiten regresar a la provincia, puedan hacer la solicitud a través de ese sitio para que eventualmente, siguiendo el procedimiento que Nación nos estipule, y ahí es donde todavía tenemos alguna cuestión que terminar de resolver con Nación, podrán obtener el permiso correspondiente y venirse a la provincia. Por supuesto que una vez aquí tendrán que cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días, tanto la persona que venga como eventualmente con quien hayan venido, ¿no? Claro. Así que en las próximas horas, mañana va a estar el link en la página de La Pampa. Mañana va a estar el link en la página de La Pampa y más tarde también informaremos cuál va a ser ese link para aquellos que quieran. Porque hay dos maneras de acceder. Uno puede acceder con el link directo, por ejemplo, del permiso que hablábamos anteriormente, es certificado de circulación. Y en este caso será otro, pero se puede acceder tanto desde lapampa.gov.ar o directamente con el link, así que lo vamos a informar también. Está bien. La idea es tener, me imagino, una referencia de la cantidad de pampeanos y pampeanas, o tienen un número aproximado de pampeanos y pampeanas que han quedado varados. No, al menos yo, pero más allá de tener una idea de cuántas personas vienen, también la idea es saber dónde van a estar para también tener un control de que está haciéndose el aislamiento. No olvidemos que la provincia lleva más de 14 días sin tener casos. Los casos que hubieron no fueron por circulación comunitaria, como se dice epidemiológicamente, sino más bien por personas que habían estado en el extranjero, por lo cual, digamos, si hay algo que tenemos que hacer es preservar eso en la provincia. Entonces, esto nos permitiría, o le permitirá a las autoridades competentes con el tema, también poder ejercer un control. Claro, sí. Tener bien los datos para que una vez que regresen, poder controlar que cumplan la cuarentena esta de 14 días obligatoria. Exactamente. Y además porque también en cada una de las camineras por las cuales van a ingresar, las autoridades van a tener el registro de que Juan Pérez tramitó el permiso y efectivamente Juan Pérez ingresó a la provincia. Claro, pero la forma de regresar, ¿eso lo va a definir Nación? La forma de regresar lo va a definir Nación, exactamente. Claro, está bien. Estamos esperando ahí estas definiciones. Tanto la forma de regresar como la forma de finalmente hacerse el certificado, cada uno de los solicitantes lo tiene que definir Nación. Bueno, estar expectante entonces aquellos que están afuera y que tienen familiares afuera. Antonio, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y bueno, que esté la gente que necesita venir, que nos espere un poco más, que definidas algunos temas ya va a estar al aire, en línea el sitio. Bueno, muchas gracias y que tengas buen día. Adiós, buen día. La palabra del ministro de Modernización y Conectividad.